Bien, pues saludamos ya a Óscar Aranda. Nos acompaña al otro lado del teléfono. Hola, Óscar. Egunon. Egunon, muy buenas. Muy buenas. Bueno, empezamos hoy nuestro periplo en Durango con una consulta, ¿no? Cuéntanos. Sí, la consulta que hemos hablado en otras ocasiones y, bueno, ahora ya pues ya está cerca el día que se va a celebrar, que va a ser el 14 de marzo, y ya ha arrancado la campaña y, bueno, y los diferentes posicionamientos de los grupos políticos y de las asociaciones, pues con esta consulta el 14 de marzo en Durango, que decidirá pues los usos en el terreno dejado en el mismo centro urbano de Durango por el soterramiento de la estación y las vías Euskotren. Lo que se va a preguntar en sí es si se paraliza el proyecto urbanístico que contempla la construcción de 5 torres de 18 alturas, que es el proyecto que estaba previsto a cambio de soterrar la línea de Euskotren en este municipio. Uh-huh. En 2006 se aprobó el proyecto sin ninguna participación ciudadana. El PNV, pensando que todo sería muy fácil, como está acostumbrado a hacer con todas las obras, la Supersur, el túnel fluvial de Lamiaco, el TAP y Sultran en Bilbao, por abando con los sobrecostes que siempre suelen tener todos estos proyectos. Por cierto, este proyecto que implicaba el soterramiento de las líneas de Euskotren, en su momento se aprobó con 67 millones, pero al final llegó a costar 230 millones de euros. ¿No? Para que veamos la diferencia. Cuatro veces más. Joder, bárbaro. Tremendo, sí, sí. ¿No? Y bueno, ¿y qué pasó en Durango? Pues para que surgiese toda esta consulta y así, pues que surgió un grupo de opinión importante llamado Erabaki, pues que cuestionó desde un principio que el soterramiento y la recuperación de los terrenos implicaba pues que estos se destinasen a vivienda y no a otros usos. Por ejemplo, pues a un parque público que se supondría pues una zona de pues de esparcimiento pues para la población de Durango, que pues ya que está, bueno, esta vez que está en el centro, ¿no? En un lugar muy céntrico, ¿no? De este municipio. Y empezó el debate público y la petición de que se hiciese pues una consulta popular y legal para que fuese pues la ciudadanía quien decidiese al fin si querían bloques de pisos calificados de lujo, claro, porque están en una zona pues muy céntrica de Durango, yeah, y así poder reembolsarse o recuperar el dinero invertido por el soterramiento, cosa pues que no se ha hecho en otras actuaciones similares, pues en concreto que ha realizado Euskotren, como en Ermua, con un cambio incluso de estación y un túnel paralelo, porque el anterior tratado pues pasaba pues a pocos metros del barrio San Lorenzo, ¿no? De Ermua, o en Eibar, pues, donde se han cometido obras con valor de 25 millones de euros, ¿no? Y otras de actuaciones que han hecho Euskotren pues para mejorar las líneas, ¿no? Y sin han hecho todo esto sin las amenazas de Arriola, que hoy mismo en prensa decía que pues como que con la pretensión de condicionar el debate y que se y que pues, supone pues su entrada en la campaña, ¿no? Y dice Arriola que como se apruebe en la consulta la paralización de la construcción de estos 5 bloques de vivienda, pues que igual se lo hacen pagar al ayuntamiento, porque como dice, pues es dinero de todos y todas, y que el gobierno vasco no ha recibido ni un euro de los 250 millones que puso a pesar del acuerdo suscrito con el ayuntamiento en aquel entonces gobernado por el PNV y PSE, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que esta es una de las claves, ¿no?, importantes para entender todo este proceso de consulta, que la llegada al gobierno de Durango de H. Bildu y de la plataforma Fina Podemos, el Ría del Escubidea, en las elecciones de 2019. Y que supuso pues un relanzamiento de la posibilidad de materializarse la consulta, que al final pues con muchas trabas pues se consiguió aprobar tras el permiso adoptado por el gobierno de Madrid, que es quien capacita al final de cuentas a los municipios para realizar pues consultas y referendos. Bueno, y ahora pues ya estamos en plena campaña, donde el equipo de gobierno se posiciona por la paralización y el PNV y PSE pues por la construcción o por el mantenimiento de este PERI, que se le llama, de PERI 1 Ferrocarril, para la construcción de estas 5 torres de 18 plantas, pues que harán como de permuta o de intercambio, pues para poder, que era como el acuerdo que se firmó en su momento, ¿no? Ya. Y es más, el grupo municipal del PSE de Durango pues califica cada consulta de una farsa y dicen que no participarán en este engaño a las vecinas y vecinos del pueblo. Y bueno, pues es su manera de hacer campaña, ¿no? Lo mismo, pues como decíamos antes, de las amenazas de Arriola, ¿no? Y es, pues, como decimos, su manera de condicionar el debate, pues para minimizar el resultado, ¿no? Pues que también que será importante, ya veremos el 14 de marzo, pues cómo queda y a ver la participación que ha habido, que en las consultas suele ser siempre importante, pues para que le dé más legitimidad o menos, pues a la consulta realizada, ¿no? Ya. La pregunta, ya para acabar con esto, la pregunta elegida es, ¿está a favor de paralizar el proyecto Peri 1 Ferrocarril y poner en marcha el estudio de una alternativa viable que cuente con un proceso de participación ciudadana? ¿Sí o no? Una pregunta igual demasiado larga, pero bueno, que se puede entender más o menos bien, ¿no? No entiendo muy bien que tache el Partido Socialista de farsa la consulta, ¿no? Teniendo en cuenta que habiendo una mayoría diferente en el ayuntamiento, si funcionaran como ellos lo hacen siempre, directamente podrían paralizarlo, ¿no? Sin tener que consultar a la ciudadanía, quiero decir. Ya es la costumbre, claro, de cómo están acostumbrados a funcionar. Es lo que tiene, sí, sí. Bueno, veremos lo que sucede. Ahora estamos ya de campaña, hasta el día 14, sí, claro. Así que... Eso es, que ya está todo previsto para que salga la consulta, incluso se han habilitado microbuses, ¿sí? Para que se pueda trasladar mejor a la población para participar en esta consulta, y bueno, ya veo el resultado, ¿eh? Está por ver. Sobre todo la participación, que también es importante. Sí, sí, sí, es cierto. Bueno, pues va a estar interesante, ¿eh? Nos fijaremos, miraremos de cerca. Bueno, otro proyecto que parece que está teniendo también algo de controversia y polémica, cuando menos dudas, es la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbo. Bueno, sí. Cuéntanos. Pues desde el principio que se anunció, pues la ampliación del Museo de Bellas Artes y la concesión posterior a Norman Foster, arquitecto de renombre, sí, para que fuese el arquitecto encargado, pues estuvo pues cargado de posterior polémica porque se entendía que había muchos intereses alrededor y que el supuesto dedazo a Foster era más que claro, ¿no? Y la semana pasada se supo que una plataforma que ha recurrido este plan especial que permite esta ampliación del museo por considerarlo un proyecto desafortunado, dicen, y que conculca las bases del concurso porque invade el Parque Doña Casilda y su zona verde, que es donde están centrando las alegaciones, ¿no? La plataforma se llama Movimiento Defensa Cívica del Museo de Bellas Artes de Bilbao, en la que están implicados pues el arquitecto Iñaki Oriarte y descendientes de Fernando Urrutia, que es el arquitecto autor del proyecto original, ¿no? Que bueno, de cuando se hizo el Museo de Bellas Artes, pues hace más de un siglo, ¿no? Y también, y esto es curioso, participan también en este movimiento, en esta plataforma, Álvaro el Líbano y Ricardo Beascoa, que son los responsables de la ampliación. O sea, es curioso que también pues que se sumen a esta queja y a esta presentación de alegaciones. Qué gracia. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, es un poco atípico, bueno, pues, eso, sí, la verdad que sí. Bueno, pues este movimiento considera pues que esta ampliación considera como un expolio en terminología cultural y jurídica y defiende pues el carácter público irrenunciable de este espacio, además de vulnerar el Plan General de Ordenación Urbana, la Ley de Patrimonio Cultural Vasco y la Ley de Patrimonio Histórico Español. E incluso la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es una institución estatal, ¿no?, que dedicada a la preservación pues del patrimonio cultural en todo el Estado, pues ha emitido un informe donde cuestiona el proyecto y pide al gobierno vasco que realice otro informe para certificar si se cumplen pues las condiciones para acometer la ampliación. El gobierno vasco ya ha dicho que no va a hacer nada más, que no va a hacer, y que todo para adelante, y que no va a hacer ningún informe más. Y la semana pasada en el pleno del Ayuntamiento de Bilbao se habló de este tema, y por ejemplo Ana Viñals de El Carrequín Podemos pues cuestionaba si se van a tener en cuenta estos informes tanto de esta plataforma como de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y que bueno, y que a ver si se va a tener en cuenta pues las opiniones de estas personas arquitectas, ¿no?, para cuestionar un poco o calificarlo de otra manera este proyecto de ampliación del Museo de Bellas Artes. Bueno, pues veremos también qué va sucediendo alrededor de esa polémica concesión, ¿no?, a un arquitecto de renombre internacional, pero que no será casualidad, ¿no?, también que su nombre aparezca ahí y que estén de nuevo pensando en el turismo, ¿no? Entre otras cosas. Claro, pues esa es la línea de actuación que lleva el Ayuntamiento de Bilbao desde hace en décadas, que es la de utilizar a arquitectos de renombre pues para hacer las diferentes obras que realizan en Bilbao. Y sí, luego te sale el puente de este, ¿no? El puente estupendo de Calatrava, por ejemplo. El puente asesino de los resbalones. Sí, ahora ya como le han puesto ya una alfombrita, pues me parece ya como que se ha paliado un poco todo eso, ¿no? Pero me suena que recurrió la decisión del propio, ¿no? El propio arquitecto y denunció al ayuntamiento por cambiar... Sí, y el ayuntamiento tuvo que pagar creo que unos 25 millones de euros por todo. Tremendo. por el cambiar, porque también no solamente que se modificó el suelo, la base del puente, sino que se hizo una ampliación para que conectase con las escaleras de Isosaki, de las torres de Isosaki, y esa ampliación, esa modificación del puente original y todo, pues que recurriese Calatrava y que ganase el juicio y que lo tuviese que pagar el ayuntamiento, yo creo que son 25 millones, pero tengo dudas de este dato. Otro éxito de gestión, sumado al de Fórmula 3, que ya nadie se acuerda, bueno, del extinto alcalde. En fin, más polémicas. En este caso nos vamos a Durango y a Elorrio para hablar del 5G. Cuéntanos. Pues en Durango y en Elorrio se han posicionado sus ayuntamientos, ¿no?, a favor de una moratoria en la instalación de antenas 5G en base a los principios de precaución y alarma, dicen, y está promovido por la Asociación de Afectados por Enfermedades Electromagnéticas de Euskadi. Este posicionamiento en estos municipios pues ha generado controversia en las redes y muchas y muchos pues han cuestionado todo esto y piden a los partidos de gobierno de estos municipios, a Tebildu y el Carrequín Podemos, bueno, la plataforma calle estos dos municipios que se amarrean en Escubidea, por la creación de unos hablan de mesas científicas para que certifiquen posicionarse o no con estos temas, ¿no? No es la primera vez que ocurre esto. El año pasado, con el tema de 5G, pues hay bastante polémica. El año, a ver si es de verdad pernicioso o no, y a ver si es simplemente una conspiranoia o es... El año pasado, Ecologistas en Acción también hizo un informe en la que hablaba de la influencia que podría tener las antenas de 5G, y luego lo tuvo que retirar por todas las críticas que recibió, ¿no? Y ahora, pues con este, bueno, es un tema que, bueno, no, es, yo creo que mucho más amplio, porque también, por ejemplo, hay otros colectivos que se posicionan en contra del 5G, pero con motivos diferentes a los que esgrime esta Asociación de Afectados por Enfermedades Electromagnéticas, por ejemplo, ISARCOM, esta red de telefonía móvil, que habla pues de la generación de más energía, de, bueno, otro tipo ya, de motivos. Otros motivos, ¿no? Eso es. Y entonces, pues eso, este posicionamiento de estos dos partidos, de estos dos ayuntamientos, pues como que ha generado controversia, ¿no? Y dice, oye, a ver cuando hacéis unas mesas científicas o para de verdad que sea algo, pues no sé si más serio o menos serio, pero bueno, con argumentos de otro peso, ¿no? Bueno, pues ahí está, hoy crónica llena de polémicas, como veis. ¿Sí? Vamos con la agenda, Óscar. Venga, pues vamos con la agenda. La agenda tenemos, que por un lado que sigue Sinegoak, este festival de LGTB de Bilbao, que este año también se realiza en Lekeitio, y que luego va a ser del 1 al 14 de marzo, todavía tenemos esta semana y la siguiente, para disfrutar de estas películas con estas temáticas, y que a partir de ahí, pues que se podrá visionar algunos especiales pues en muchos pueblos de toda Euskal Herria. Luego también queremos hablar de los actos de hoy 3 de marzo, pues que también va a haber actos en Vizcaya. Recuerde pues esta masacre de obreros en el 3 de marzo del 76 en Gasteiz. En Ondarro va a haber una concentración hoy a las 7 en la Alameda. En Carmela va a haber una mesa redonda también a las 7. Y en Basauri, el 13 de marzo, pues van a hacer el anual homenaje a Vicente Antón Ferrero, que también pues murió asesinado por unos días después en una manifestación en Basauri, que recordaba esta masacre y que todos los años le hacen un homenaje a esta persona Vicente Antón Ferrero. Incluso en nuestra radio, la Agüita Pasaspi Ratia, pues va a haber un programa especial hoy a cargo de Alerta Gorria, pues para hablar sobre todos estos temas. Más cosas, pues las manifestaciones del 8 de marzo, el lunes es 8 de marzo y va a ser... Y bueno, la manifestación pasaría a las 7 de la tarde desde el Corazón de María, la entrada de Gran Vía. Por la mañana de ese lunes va a haber también acciones a las 11 en la oficina de extranjería, en la calle en la Plaza Pío Baroja, a las 12 junto con los pensionistas delante del Ayuntamiento, la concentración semanal que hacen pensionistas, pues se van a juntar también el movimiento feminista, y a la 1 pues en la sede de Iberdrola, en la plaza de Euskadi. Y más actos del 8 de marzo, pues igual destacar que bueno, que hay una exposición en la Casa de Cultura de Cruces de Barracaldo del colectivo Argitan, que cumple 25 años y bueno, lo celebra con esta exposición. Y bueno, y para acabar, pues igual comentar pues que sigue en cines, en los cines de Bilbao, la película Non Dago Mikel, y que a partir de esta semana pues ya se podrán ver también en otros municipios de Vizcaya, por ejemplo en el cine de Zugata de Durango, que a partir del viernes también se emitirán esta película interesante, y que desde aquí hacemos invitamos y animamos a la gente a que vaya al cine a verla. ¿Qué tal está funcionando? ¿Se sabe algo del acogida? Bueno, lo que tengo escuchado es que Iruña es una de las películas más vistas y que está funcionando bastante bien. A ver si pasa como con otras películas de este tipo, documentales, que no es tan fácil meterlos en las carteleras, pero que bueno, que poco a poco pues están incorporando y que a ver si tiene su recorrido, por lo menos. Muy bien, Óscar, hablamos la próxima semana, cuídese. Venga, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.